Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en este miércoles 22 de agosto. Me dice 22 de agosto alegría, entusiasmo, porque agosto se está pasando. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. También pasando agosto. Como todos. Es muy grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Ayer habíamos conversado un poquito acerca de esto de morir y resucitar, porque yo estoy pensando en personas que quizás no conocen estas cosas lindas de la Escritura, esta esperanza maravillosa de la resurrección. Morir debe ser terriblemente desastroso. Es un terminal, una separación, un nunca. Y eso se ve a veces cuando uno asiste a algunos funerales. Personas que realmente tienen una desesperanza terrible en su corazón. Pero el concepto de resucitar en Cristo es un concepto muy lindo, muy maravilloso, que Pablo está dejando sentado a los de Tesalónica. ¿Recuerdas tú en 1 Tesalonicenses 4:13 decía que él no quería que ignoren? No queremos, hermanos, que ignoréis acerca. O sea, estaban en un problema de no saber exactamente cómo era esto de la resurrección. Pero luego en 1 Tesalonicenses 4:15-16, ¿qué agrega Pablo a este concepto de resucitar en Cristo? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay una aclaración bastante interesante de Pablo. Pablo esperaba estar vivo cuando Cristo viniera. Tenía ese deseo. Yo creo que no solamente Pablo, sino muchos de nosotros a lo mejor nos gustaría estar vivos al momento en que Cristo venga. Pero la palabra precederemos, no nos anticiparemos, no seremos primeros nosotros, sino que seremos igualmente, idénticamente iguales a los muertos y a los vivos, le daba una esperanza a ellos y les sacaba esa confusión que había en sus mentes en relación a los que murieran antes de la venida y los que estuvieran vivos cuando Jesús viniera. Y fíjate, cuando nosotros hacemos una comparación entre los textos, las distintas versiones de la Biblia, en muchas de ellas dice precederemos, otras dicen, por ejemplo, Dios habla hoy, no nos adelantaremos. Otro, no nos adelantaremos, la Biblia de Jerusalén. Hay otra, no precederemos. Hay una cantidad de versiones de la Biblia que dicen exactamente lo mismo. O sea, no usan otra terminología. Usan el término, sí, pero fíjate, está entre no nos adelantaremos y no precederemos. O sea, están todos de acuerdo. No es que se esté haciendo una interpretación de esto. Es la Biblia la que dice de esa manera. Claro. Nosotros que vivimos no nos adelantaremos, no iremos primero. ¿Ah? Sino que el Señor cuando venga se van a producir dos hechos importantes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, luego de eso, dice que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Primera de Corintios. Todos seremos transformados. Y luego todos juntos, los muertos que resucitaron, más los vivos que se encuentran, dice, ascenderemos al cielo y recibiremos al Señor en el aire. Entonces, esto queda claro. Exactamente. Por eso que estamos pensando de que esta gente tenía alguna confusión en ese sentido y estaban desesperanzados, y Pablo le está colocando las cosas claras justamente para que ellos tengan la esperanza que van a resucitar en Cristo. Ahora, es bueno que nosotros también veamos algunos otros textos en relación a esto. ¿Por qué? Porque Pablo explica algunas cosas y, como vamos a ver quizás en mañana, no dijo todo. Porque a veces no se dice todo, se explica uh-huh. algo, pero quedan otros antecedentes que agregan información. Mire, por ejemplo, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Aquí hay un concepto que aclara otras ideas, incluso menciona el hecho de que van a estar también los que le traspasaron, o sea, los Correcto. Que estuvieron en el momento de eliminar a Jesús como ser humano. Y fíjate, Hechos capítulo 1, 9, de versos 9 al 11, dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al ir al cielo. Ahora, nosotros tenemos que ver que la venida del Señor Jesús no será algo que pasará desapercibida. No es solamente para que le vean algunas personas, no es solamente para que le vean aquellos que tienen una sensibilidad espiritual, porque dice: todo ojo le verá, y los ángeles dicen aquí que así como le habéis visto ir al cielo. Jesús se fue en forma visible, todos los que estaban allí le vieron ir al cielo, así será en forma visible, y dice que será con voz de mando, con trompeta de Dios. O sea, no será algo que pase desapercibido. Claro, y es un hecho mundial que todo ojo le verá. Ese es un antecedente muy gráfico para describir que la venida de Cristo es un acontecimiento mundial y no un acontecimiento puntual, como Satanás en algún momento va a querer interpretar, ¿no es cierto?, para engañar aún a los escogidos, como dice. Y fíjate, en cuanto a eso, hay personas que dicen: pero ¿cómo va a poder verlo todo el mundo cuando la tierra es redonda? Entonces, recuerdo haber escuchado a alguien que daba la solución. Dice: todos los canales de televisión estarán transmitiendo. Pero esa, es sigue... una manera muy humana de ver las cosas, hacer las cosas. Justamente. Ahora, es una visión humana de claro, ver la acontecimiento. Y dime tú, ¿el Señor tendrá algún problema para que esto suceda así, que todo ojo le vea? Absolutamente ninguno. Para nosotros es un problema, pero para el Señor no lo es, Él es Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tratamos de entender y de ver cómo Dios lo haría para que podamos verlos todos. Porque alguien podría decir: bueno, Él podría estar girando con todos sus ángeles a la velocidad de la luz alrededor de la Tierra. Si estuviera girando alrededor de, o sea, a la velocidad de la luz, no lo veríamos. Claro, pero estaría presente simultáneamente en todos los puntos. Esa es una forma. Ahora también podría ser que los continentes con el gran terremoto que va a venir se junten. Mira, hay cosas, pero todos esos son elucubraciones. Y son humanas. Entonces Dios, si lo dijo, lo va a cumplir y todos lo van a ver. Exactamente. Ahora mira, en Mateo 24:31, hablando de estos acontecimientos finales, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, todo el que muera en Cristo va a resucitar para ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Nadie, donde esté, la forma que haya muerto. Algunos hacen problemas. ¿Qué pasa con personas que, por ejemplo, iban en un avión? ¿Tú recuerdas los problemas terribles que hubo el 11 de septiembre? Sí. Esa gente se desapareció. No queda rastro de ellos. Entonces, y si allí había un cristiano, si había una persona que creía en Jesús, ¿va a resucitar? Dios la va a traer a la vida, porque dice aquí: desde el extremo del cielo hasta el otro, dice, todos van a ser resucitados y incorruptibles, van a volver a la vida para ver al Señor. No hay problema para eso, para ese evento, para el Señor. Por eso que es una esperanza que trae tanta tranquilidad a las personas. Hay otro texto que se encuentra en San Juan capítulo 5, versos 28 y 29, que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí hay otros antecedentes que se relacionan con el juicio final. ¿Quiénes van a resucitar para vivir eternamente y quienes no lo van a hacer? Pero de acuerdo a lo que han vivido, a lo que han aceptado al Señor. Y Pablo les está hablando a gente que había aceptado al Señor, les deja clarísimo a ellos este concepto. La verdad, las cosas que yo creo que da tranquilidad, especialmente en un mundo que estamos insertos, un mundo que no nos está dando tranquilidad, nos está dando un futuro halagüeño. Cada vez las economías, las situaciones, los maremotos, los terremotos, están haciendo estragos en muchas ciudades, países. Se anuncian eventos catastróficos, pero Dios va a poner fin al problema. Dios va a decir hasta aquí llegamos, y Él tiene el día y la hora determinados cuando vendrá a buscar a sus hijos. Y lo va a venir en forma visible, todo ojo le verá, estaremos en su presencia gracias a la salvación que Él nos otorga gratuitamente. Y algunos que no quisieron aceptarla mientras estuvieron en vida, lamentablemente, van a resucitar para perdición eterna. Y volvemos a repetir, los justos muertos resucitarán y recibirán la inmortalidad junto con los que están vivos cuando Él retorne. Ahora, este pasaje no enseña que los creyentes van al cielo al morir, sino que está juntamente en el sepulcro de donde son resucitados. Estos son conceptos que nos ayudan a tener claridad, tranquilidad y especialmente esperanza. Amables oyentes, gracias porque nos acompañó en este día. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense, si usted puede confiar en Dios en algo como esto, como lo que acabamos de decir, ¿cómo no va a confiar en Él en cualquier cosa menor con la que en este momento esté luchando? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.